Loboterror.com, la verdad en radio, sea bicha. Me fui para el pueblo a hacer un sancocho y en la bajada va a ver morocho con un cuartico que me redució a mi mujer que le contaré yo. Así en el que la muchacha cuando se viste de una alpargata con un rastrillo jugando pies a ver de encuentro un billete de ayer. Loboterror.com, la verdad en radio, sea bicha. Bueno, regresamos a Loboterror.com, la verdad sea bicha en radio. Acaban de oír el tema Novicia Tuyera, de la agrupación Tuyero Submarín. Bueno, vamos a dar lectura a algunos mensajes de texto que nos han llegado acá al estudio. La pregunta que hicimos, la pregunta de la encuesta es ¿por qué apareció Ingrid Betancourt en perfecto estado de salud? Bueno, según Roberto Juan, lo que tiene Ingrid es estocolmiasis guaviarensis, porque nadie en su sano juicio puede hablar mal del nuevo prócer colombiano. Sí, Dalila está de acuerdo con la opción de que fueron los médicos de barrio adentro los que curaron a Ingrid Betancourt. Sí, y Cheo desde Petare nos dice fácil, o lo habían rescatado hace tiempo, luego pasó por saneamiento mental, o todo fue un paro y la tenían los paracos. Bueno, estos han sido los tres primeros mensajes de texto que han llegado al programa. Sí. Abrimos los teléfonos para que contribuyan con información verosímil en el programa globoterror.com en radio. La verdad sea bicha en radio. Pueden llamar al 0212-993-4009 y 0212-992-9932. Pero antes vamos a pasarles un reportaje de nuestro corresponsal Sherk, de Squawkas News, quien y logró en exclusiva una entrevista dentro del helicóptero que traía a Ingrid. Una entrevista a uno de los artífices de esa portentosa hazaña, el prodigioso rescate de 15 secuestrados por las FARC. Adelante. Hola Emilio, hola Ivana. En estos momentos nos encontramos de incógnito en el helicóptero que acaba de negociar, perdón, que acaba de rescatar a Ingrid Betancourt. ¡Estoy diciendo que no les vamos a pagar nada! Vamos a ver si podemos acceder a la parte trasera de la aeronave. Excuse me, mister, excuse me, please, please. Disculpe, soldado, ¿qué está sucediendo? Uy, entonces, ¿quién es usted? Yo no soy ningún soldado. Yo soy el sargento John Jairo Espadilla. ¿Qué hace usted aquí, hermano? Soy Sherk, corresponsal de Squawkas News mío, de globoterror.com. Estoy de incógnito. Hable bajito. Uy, hermano, qué bacano. Quiero aprovechar de mandar un saludo a mi madre. Saludos los manda luego, porque ahorita no hay tiempo. ¿Qué sucede allá atrás? Uy, es que ese hijo de madre quiere cobrar 20 millones de recompensa y lo estamos convenciendo de que eso fue un operativo de inteligencia militar y que mi general Naranjos no le va a pagar es nada. ¿Recompensa? ¿Cómo fue el operativo, sargento Padilla? Para que vea que no somos tan brutos como parecemos, fue una obra maestra de inteligencia militar colombiana. Según nos informan, usted se tuvo que infiltrar también. Uy, sí, hermano, y me disfracé de árbol para así poder llegar cerquita y oír todo lo que hablan esos faracos. Hasta un perro me mió, fíjese. ¿Cómo se explica que Ingrid se vea tan bien luego de que todos vimos lo enferma que estaba? Según pude oír, ella se sometió a la terapia del huevo. ¿De qué? El huevo. Se echaba todas las noches mascarilla de ñema. Ella sabía que después de 6 años la rescataríamos para celebrar el cumpleaños de Avarito. Happy birthday to you. Póngase serio, sargento. Póngase serio. Supongo que después de esto usted espera un ascenso. Uy, sí, hermano. Ahorita estoy trabajando en el piso 2 del Ministerio de Defensa. Mi aspiración es ascender al piso 5, donde está el cafetín del ministerio, porque a eso de las 10 de la mañana me da un hambre berraca, vea. Entiendo. ¿Puede decirnos cómo? Oiga, hermano, bájale el sonido a esa hélice que no puede escuchar bien al periodista. ¿Este periodista habla, Padilla? Cállese, Padilla, no sea sapo. ¿Qué quiere, que le pongan el ojo como al camarada César? Uy, no, hombre. No, así no. Emilio, así no quiero. Volvemos rápidamente a los estudios de Globoterror. No, antes que a Padilla se le vaya el yo-yo por completo. Así no quiero. Bueno, ahí estaba Sherk, uno de nuestros mejores corresponsales, hay que admitirlo. Sí. Él hizo peripecias para poder infiltrarse en el glorioso ejército colombiano. Sí, estaba metido dentro del helicóptero. O sea, realmente, claro, había una confusión ahí, había mucha gente, no sé, saltando, otros golpeando unos a otros, no sé. Y bueno, logró infiltrarse ahí. La verdad que es un tremendo trabajo. Tremendo reportero. Sí. Sherk, sí. Y bueno. Seguimos comentando las noticias. Sí. Recuerden que están abiertos los teléfonos para sus llamadas. Fíjate esta noticia relacionada también con el rescate de Ingrid Betancourt. 20 millones de dólares cobró Spielberg por el film, por su film Liberen a Ingrid. ¿Ah, sí? Sí, el cineasta norteamericano Steven Spielberg reveló los motivos por los cuales visitó la República de Colombia. Él dijo: fui contactado por la CIA del Mossad israelí para requerir un supuesto rescate de unas personas secuestradas en las selvas de Colombia de manos de unos guerrilleros de la FARC-EP. La orden era dirigirme de inmediato con un comando del Mossad y unos grupos de militares norteamericanos y colombianos a una zona de la selva, previamente limitada y preparada para que desde allí se filmara toda la secuencia necesaria. Al llegar al sitio, tanto los extras como la escenografía solicitada estaban en su lugar, o sea, realmente una gran organización. Luego dijo, continuó diciendo Spielberg: en cuanto a mis honorarios, estos fueron tasados por el Departamento de Estado en 20 millones de dólares, sin tener ninguna participación en las regalías, ni por las ventas del video, ni por la exhibición en cine, canales, televisión e internet. Lo novedoso para mí al realizar esta película de acción fue que el protagonista no aparece en ninguna secuencia y ni siquiera lee alguna línea. Innovando, ¿no? No, fíjate que Spielberg picó adelante. Picó adelante porque Oliver Stone vino la vez pasada y se fue con las manos vacías. Y Spielberg, bueno, más inteligente aún, ahora sí agarró alguito. Tenemos una llamada de Dalila Flores, de Katia. Buenas noches. Buenas noches, Dalila. Los felicito a los dos. Muchas gracias. Trabajan maravillosamente bien. Es un tipo de programa que nos hacía falta en la YBKE Mundial. Es más, la amiga trabaja y lo hace formidable, los dos, pero voy ahorita por el bando de las mujeres, ¿no? Trabaja chéverísimo, se le escucha muy bien, lo hace mejor que la Marta Colomina esa. Muchas gracias. Y que sigan al aire, ¿ok? Muchas gracias, Dalila. Gracias, Dalila, buenas noches para ti también. Sí, bueno, y la verdad que superar a Marta Colomina, o sea, realmente sí. Bien meritorio. Sí. Bien meritorio. Sí. Bueno, continuamos con lo que íbamos diciendo. O sea, menos mal que Spielberg picó adelante, porque si no, Oliver Stone se iba a llevar la. Sí, fíjate. El film. Sí, exacto. Cambiando de tema ya, otra vez, tema nacional. Aunque antes tenemos. Otra llamada. Clark Kent. Clark Kent, del diario El Planeta. ¡Qué honor! ¡Adelante, Clark! ¡Aló! Sí, aló, Clark. ¡Aló! Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Colega de los medios de comunicación. Le habla Kent, Clark Kent, reportero del diario El Planeta. Ajá. Sí, le estoy llamando en solidaridad con los dignos compañeros de las televisoras de Ecuador que fueron tomadas por el régimen del dictador Correa. Sí, ese cierto. Ese compinche de dictador de aquí. Se está copiando. Sí, espero se unan al clamor mundial por la libertad de prensa y el ataque desmedido contra el pobre banquero que le quiso dar mejor uso a 661 millones que iba a mal usar el pueblo ecuatoriano. ¿Imagina ese dinero en manos de esa gente? Sí, imagínese. No, claro. Oigan, sí. Los dejo. Tengo una misión que cumplir con Robinson. Ah, muy bien. Compañero, casi hijo de Batman. Y cuidado con la kriptonita, ¿viste? Sí, exacto. Ah, sí, no, tendré mucho cuidado y ya estaré en contacto con ustedes nuevamente. Sí. Bueno, sí. Hasta luego, ¿qué? Clark. Sí, qué placer haber tenido a Kent aquí en nuestro programa. Oye, la verdad que sí, mira, vamos para arriba, meteórica, la carrera meteórica de Globoterror. Ahora hasta el diario El Planeta nos estaba mandando su comentario y sus reportajes. Sí, y su apoyo. Sí, bueno, hablando. Tenemos aquí, fíjate, una noticia de la Conferencia Episcopal Venezolana, que el presidente, Monseñor Ubaldo Santana, expresó que por decisión unánime solicitan masivamente a sus rebaños que el que quiera puede irse a cualquier iglesia evangélica, pero que por lo que más quieran no se vayan a cambiar a la iglesia chavista. Entonces él dice que la iglesia católica no se ha dividido, sino que solamente que algunas personas se han cambiado a otras iglesias. Y entonces hace un llamado, dice: amigos feligreses, desde aquí les hacemos un llamado. Hay muchas iglesias, está la anglicana, la luterana, los testigos de Jehová, Pare de Sufrir, la iglesia evangélica venezolana. ¿Por qué se tienen que cambiar justo para la iglesia chavista? Expresó Santana con cara enrojecida. Y además dice que hay unos expertos además que dicen que se corre el rumor de que la iglesia chavista fue creada por orden del mismo Chávez, simulando la creación de la iglesia anglicana por Enrique VIII. No sé si saben eso, sí. De que él creó una iglesia para poderse divorciar de Catalina de Aragón hace, un montón de años. Y entonces entrevistamos al experto en asuntos religiosos, doctor Pío Consuegra, que nos explica, nos dijo, digamos, él, de una manera como él maneja esta información por lo experto que es, dice, no sé, como me lo contaron, te lo cuento. Parece que Chávez quiere que no quede ninguna duda de su divorcio con Marisabel, porque aparentemente tiene otra pretendienta. Pero por piedad no le preguntes quién es, tú me entiendes, explicó el doctor Pío Consuegra. Sí, guiñándonos, Emilio, un ojo. Tenemos una llamada desde la pastora, Carlos Cedeño. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, ¿qué tal? Lo felicito por el programa. Gracias. La participación mía es que ahora pobre Ingrid ahí en esa selva con tantos helicópteros que la tenían trasladando esos helicópteros de un lado a otro. Y entonces cuando ella sintió el poco helicóptero, otra vez me van a trasladar. Bueno, ahora tenemos una guerrilla también con helicóptero allá en Colombia. Esa es la que va a ser mi participación por la pobre... Sí, muchas gracias. Sí, pobrecita. La trasladaban de helicóptero en helicóptero. Sí, la tenía... Sí, bueno, Carlos. O sea, es que da vértigo montarse en helicóptero. Sí. Entonces, bueno, a mí me da vértigo. La tenían atormentada. Sí, bueno, gracias a Carlos Cedeño por su intervención en el programa. Hay otra noticia por acá. Ajá. ¿Cuál pues sí, yo quería hablar sobre esto de que nuestra compañera de labores, Carla Angola, traiciona la disidencia. Según el portal de Noticias TV Chismes, la periodista bailó toda la noche con Vladimir Villegas. Eso lo vio todo el mundo. Y para completar la escena, se puso un moño de y pudimos observar que llevaba un deslucido con otro color verde. Esta mujer realmente, ella modera el programa Buenas Noches. Ahorita sí podría sufrir un cierre definitivo, ya que, como es sabido por todos, el presidente Alberto Federico Ravel ha recibido numerosas quejas por parte del personal técnico que están cansados de la pecueca de Kiko, que se quita los zapatos en pleno programa. Y aparte sabemos de la peladera conocida entre Carla Pangola y Roland, ya que este último le molesta que Carla tenga ahora aquellas de frente más grandes, a lo que se une este bochornoso espectáculo con un rojo rojito. Sí, fíjate. Mira, ¿y qué te parece esto? Mira, gobernador Schwarzenegger deberá renunciar a su cargo por culpa de Chávez. Y la razón es que tiene que renunciar para poder comandar la cuarta flota que está por ahí por el Caribe, ¿no? Fuentes del Pentágono afirman que Schwarzenegger es el más indicado para meter miedo. La reactivada cuarta flota naval militar de los Estados Unidos cambiará de comandante en los próximos días, y esto como respuesta estratégica del presidente Hugo Chávez, quien afirmó de manera temeraria e irresponsable que los latinoamericanos no le tenemos miedo a esa jugada del Pentágono. Entonces, claro, ponen a Schwarzenegger realmente para que... Pero bueno, él es un hombre con mucha experiencia. Para que nos rindamos, pero de una vez. Todo lo hemos visto. Él tiene una larga experiencia. Desde Terminator hasta todas esas... En las películas, ha hecho... Sí, pero en cada película adquiere experiencia. Son, claro, es que son como la vida misma. Exacto. Entonces, claro, y fíjate, y eso qué tal, combinado con esta otra noticia, la verdad que es para tener miedo, ¿no? Comprobado, los aviones Sukhoi pasan aceite. Fíjense, conchale, la cuarta flota, no solamente que la no cuarta pega flota, una al gobierno. Liderada por Schwarzenegger, y encima los Sukhoi pasando aceite. Fíjense, el pasado 5 de julio celebró el desfile chavista donde participaron los recientemente adquiridos aviones Sukhoi 30. Ah, con razón aquella... tanto humo que se veía. Sí, estaban pasando aceite, el humo que sacaba. Entonces, hay unas... entre las posibles causas de la avería de estas cafeteras volantes son, primero, que usan gasolina producida por PDVSA, que todos sabemos que no sirve para nada. Exacto. Otra es que los mecánicos... que son unos chavistas, por supuesto, usan pega loca para poner las empacaduras del motor. Imagínate. Otra razón, cuando hicieron el cambio de aceite, en vez de usar aceite de motor, usaron aceite de oliva o aceite de soya, un aceite de esto. Entonces, claro, esto no van a estar pasando aceite. Claro. Esos aviones. Claro. Entonces, unos especialistas muy preocupados pasaron por la redacción de Squalidine Express, que es la agencia que nos envía esta noticia, y dijeron estos comentarios: acabo de ver los Sukhoi dirección oeste-este, y uno de ellos parecía en problemas. Ojalá que solo esté pasando aceite, pues se echaba mucho humo. Claro, eso causó alarma en la población, ¿no? Sí, es que no pega uno, definitivamente. Sí, entonces, la cuarta flota ahí, Schwarzenegger al frente y los aviones Sukhoi pasando aceite. Bueno, qué cuadro. Sí, qué cuadro, nos rendimos, sinceramente. Nos rendimos. Sí, y para ya mencionar la última noticia, para mencionarla nada más, que Nelson Mandela fue retirado de una lista negra de terroristas en Estados Unidos. La Casa Blanca anunció este martes que Bush había firmado con tristeza la ley adoptada por el Congreso a tiempo para el 18 de julio, cuando se celebra el cumpleaños 90 del Premio Nobel de la Paz y primer presidente negro de Sudáfrica, entre el año 94 y 99. Lo extrañaremos en esa lista. Nunca imaginamos que iba a vivir tanto. Holy shit, expresó impotente el mandatario norteamericano. Oye, pero debería cuidarse un poco el vocabulario. El vocabulario, sí. Mr. Bush. Sobre todo Bush, que habla a estas horas de horario supervisado. Sí. Sí, fíjate que, bueno, quiero darle esta lectura a este mensaje de texto que nos llegó también de Antonio Martínez, que nos dice: al Matacura, el Matacura tiene mal aliento y le huelen mal los pies. Bueno, no sé qué tiene que ver esta pregunta con esta respuesta con la pregunta de nuestra. Sí, es algo encuesta. Muy profundo. Realmente, es algo. Es posible que haya una vinculación entre por qué apareció Ingrid Betancourt en perfecto estado de salud y esta respuesta. Lo que pasa es que nosotros, a lo mejor, no tenemos la suficiente capacidad como para. Sí, a lo mejor los disociados somos nosotros y no Antonio Martínez. Sí, es posible. Bueno, tenemos esta noticia. A duras penas clasificó Venezuela al premundial de básquetbol y desciende al grupo B. Desciende al grupo B. Sí. La decisión oficial en materia deportiva se hace cada día más vergonzosa para los venezolanos. La selección venezolana de básquetbol tuvo que conformarse con el tercer lugar en el suramericano de esta disciplina, lo que le valió ser rebajado al grupo B del baloncesto sudaca. Es triste y lamentable, expresó uno de los jugadores. Antes no pasábamos esas penas porque preferíamos perder desde el principio o simplemente no participar. Claro, tú sabes lo duro que es para ellos, porque mejor si no vas no se sienten tristes. No te sientes triste, pero sí. Ir y perder y llegar de tercero, la verdad que no sé, los tratan mal a estos deportistas venezolanos. Sí, son que autoridades, digan, las autoridades deportivas. Bueno, que lo digan los que van para Beijing, pues. Ellos son los mejores que lo pueden decir. Sí. El maltrato que reciben de este régimen, que están siendo forzados a ir a Beijing a competir. Sabe Dios que bajo qué amenazas los tienen. Pero bueno, creo que ya es hora de ir cerrando el programa. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con ustedes esta hora. Y bueno, vamos a dar los créditos. Hemos trabajado para ustedes. En la operación de cabina, Jesús Pérez. En la producción del programa, Randolph Borges y el equipo de Globoterror.com. En la locución les hablaron Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Y en la dirección de YBKE Mundial, la licenciada Cristina González. Nos despedimos esta semana con el tema musical El polen ya se esparce por el aire, de la agrupación argentina Le Luthier. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No es fácil. Nada fácil. Globoterror.radio. ¡Llévatelo! El polen ya se esparce por el aire con donaire.